Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Rodrigo. En los próximos minutos estaremos hablando en este programa sobre sanidad divina. Para mayor información sobre lo que hablamos aquí o para descargar este mensaje y otros mensajes, visita nuestra página www.jesussanahoy.com o envíanos un correo a la dirección contacto@jesussanahoy.com. Hola amigos, ¿qué tal? Es un placer poder estar aquí con ustedes en este programa Jesús Sana Hoy. Y bueno, en este programa vamos a estar hablando y escuchando testimonios de los milagros que ha hecho Jesús en nuestras vidas y los milagros que hace Jesús actualmente en la vida de mi propia persona y en la vida de mis hermanos. El tema central de esta programación es la sanidad divina. ¿Existe hoy la sanidad divina? ¿Es posible que Dios sane actualmente? ¿Dios quiere que seamos sanados? ¿Cómo recibir sanidad? Esas son preguntas que estaremos haciéndonos en lo largo de estos programas y preguntas que intentaremos llegar a una respuesta. Yo creo que hay dos obstáculos primordiales en los que impiden ver la sanidad divina en nuestras vidas, en nuestro cuerpo. Y uno de ellos es que el primer obstáculo al que nos tenemos que enfrentar es que tal vez no sabemos si Dios sana, si sigue sanando, si Él es capaz de sanar. Aunque parezca absurdo, pero hay personas que creen que Dios no sana, o no saben si Dios sana o si sana. Así es que ese es el primer obstáculo. El Señor se presentó a su pueblo diciendo: yo soy Jehová Rafa, que quiere decir: yo soy tu sanador. El Señor se presentó con muchos nombres. Por ejemplo, dijo: yo soy tu proveedor. Eso quiere decir que Él iba a ser nuestro proveedor, el proveedor de toda situación. Él iba a proveer. Y cuando se presentó como Jehová Rafa, Jehová tu sanador, yo soy tu sanador, eso quería decir que Él se presentaba como el médico de médicos, el que iba a dar sanidad a su pueblo. Así es que es muy importante reconocerle y saberle que Él es sanador. Antes de que podamos recibir algo de parte de Dios, tenemos que tener una fe en Él. Por ejemplo, no podíamos recibir la salvación hasta que nos enteramos o supimos que Él salvaba. No podemos recibir la salvación hasta que nos enteramos que Él es el Salvador. Así es que, como dijo Pablo, ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán en Jesús? ¿Cómo creerán en el Salvador? ¿Cómo sabrán que Dios salva si no hay quien les diga que Dios salva? Lo mismo pasa con la sanidad. ¿Cómo recibir sanidad de nuestro Dios si no sabemos que Él sana? ¿Cómo creerán en Él y en su sanidad si no han oído de que Él es nuestro sanador? Él se presentó como ese Dios: yo soy tu sanador. Así que Él sana. Y no solo eso, sino que Él quiere sanarte. Así es que ese es el segundo punto. ¿Él querrá sanarme? ¿Es su voluntad el sanarme? ¿Será para todos la sanidad? Para que tu fe esté firme, es muy importante conocer cuál es la voluntad de Dios. Hasta que no conozcamos cuál es la voluntad de Dios, no tendremos en qué basar nuestra fe, en qué aferrar nuestra fe. Así es que dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Podemos ser libres de toda enfermedad al conocer la verdad de Dios. Dios no hace nada sin su palabra. Toda su voluntad está escrita en su palabra. Su palabra es digna de confianza. Su palabra es la verdad. La Escritura contiene muchas promesas de sanidad, muchas indicaciones de cuál es la voluntad de Dios al respecto, y te quiere sano. Jesús no hizo nada sino lo que vio hacer al Padre. Jesús vino a mostrar el corazón del Padre. Jesús, frente al leproso, dijo: quiero, sé limpio, quiero, sé sano. Las palabras de sanidad, las promesas de sanidad, son semillas que deben ser sembradas en tu corazón para que tu fe crezca. Deben ser sembradas para que puedan dar ese fruto. Pero en ocasiones hay pensamientos o dudas. Hay oraciones como en este tipo que dicen: si es tu voluntad, tú puedes sanarme. Si es tu voluntad, tú podrías hacerlo. Este tipo de oraciones o este tipo de pensamientos no hacen más que demostrar las dudas que se tienen con respecto a la voluntad de Dios. Esto es no saber. No es no estar seguro de qué es lo que llevó Jesús en el madero por nosotros. Y déjenme decirles que Jesús llevó en el madero por nosotros todas nuestras enfermedades. Cuando hay dudas, dice Santiago, el que duda no piense que recibirá cosa alguna del Señor. En Romanos 1:16 dice: el Evangelio es poder de Dios para la salvación. En todo aspecto, hermanos. poder de Dios para la salvación, tanto espiritual como físico. Todo el Evangelio es para toda criatura y para todas las naciones. El maravilloso Evangelio de Jesucristo no deja a nadie con la incertidumbre si es tu voluntad, sino que afirma y tiene muy claro cuál es la voluntad de Dios. En Mateo 8, 16, 17 dice que Jesús sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo que había dicho el profeta, que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, todas nuestras dolencias. Esta declaración es tan cierta y es tan parte del Evangelio como la que dice que él llevó todos nuestros pecados, como dice en 1 Pedro 2, 24. Es importante conocer cuáles son los beneficios del Calvario antes de que podamos apropiarnos de ellos. El Salmo 103, 2 dice, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y quien sana todas nuestras dolencias. Nuestra actitud hacia la enfermedad debe ser la misma que tenemos sobre el pecado, la misma actitud. No debemos ignorar ninguna parte del Evangelio. Cristo llevó en el madero todos nuestros pecados junto con todas nuestras enfermedades. No dude, hermano, no dude. El que me esté escuchando, no dude de su fe en Jesucristo. Dude de sus dudas, porque estas no son dignas de confianza. En Proverbios 4, del 20 al 22, nos da un mapa, una guía para recibir la sanidad. Dice así, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Cuatro puntos podemos ver de esta cita bíblica. Estar atento a las palabras de Dios, conocer la palabra de Dios, buscar, indagar, estar atento a las palabras que Dios ha dado y ha estipulado en su escritura para nosotros. Hay palabras de bien, hay palabras de sanidad para nosotros. Estar atento y buscar esas palabras. Como segundo punto dice, inclina tu oído a mis razones, escuchar con fe. Todo mundo sabe que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escuchar, estar atento a esas palabras, esas bendiciones que Dios tiene para nosotros y que Dios ya conquistó para nosotros en el madero. Es muy importante inclinar nuestro oído a esas razones. No se aparten de tus ojos, mirar. Hay que mirar esas promesas, mirar, puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. ¿Saben? Fe no es saber que Él sana. Fe es tener la certeza de que Él quiere hacerlo. Fe es tener la certeza de que Él lo va a hacer. Fe es tener la certeza de que Él ya lo hizo un día en la cruz por ti y por mí. Y el último punto es guardarlas en tu corazón. Eso es sembrar la semilla, esa promesa, guardarla en el corazón y aferrarse a ella. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo dijo, es verdad. Si eso dijo que pasaría, seguramente va a pasar. Y aferrarnos a ello. Fíjense que dice en Proverbios, al final de Proverbios 22, dice, porque son vida para los que la hallan y medicina para todo el cuerpo. La palabra de Dios trae vida, pero fíjense muy bien que solo es para aquellos quienes la hallan y solo reciben la misma medicina quienes la hallan. Hay un momento de buscar, de mirar, de guardar, de inclinar el oído, de buscar la palabra. Y yo lo invito a que haga eso el día de hoy. Hay un en Números, en el libro de Números 21:8, el pueblo de Israel pecó y hubo unas serpientes que mordieron al pueblo de Israel y morían cuando recibían la mordedura. Y entonces clamaron a Dios y dijimos, oh, hemos pecado. Y Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Las serpientes de bronce son un tipo de Cristo. Todo aquel que miró a la serpiente fue sanado, y sus rostros no fueron avergonzados. Eso que pasó en el pueblo de Israel hace miles de años, hoy podemos hacerlo viendo a Jesucristo. Fue un tipo de Jesucristo. Fue un método de Dios para dar sanidad a su pueblo. La serpiente de bronce estaba para todos aquellos, pero solo recibieron esa sanidad los que decidieron mirar la serpiente. Lo mismo pasa por Cristo. Cristo murió por todos y llevó todo el pecado de todos nosotros y llevó las enfermedades y dolencias de todos nosotros. Y está ahí, pero solamente podrán recibir la sanidad quien fije sus ojos en Él, quien vea a Cristo. El que mire a Cristo no será avergonzado. ¿Qué necesitas para ser sano? Seguridad, certeza, fe, de que Jesús ya conquistó en el Calvario y llevó todas tus enfermedades. Él te da la victoria sobre tu enfermedad. Tener fe y sobre todo querer ser sano. Esos son los requisitos para ser sano. Querer ser sano y mirar a Cristo. La sanidad se recibe por gracia, exactamente igual que la salvación. ¿Te acuerdas cómo recibiste tu salvación? Pues de la misma manera se recibe la sanidad. Por gracia. No necesitamos otra cosa más. Y cuando tú buscas que oren por ti, la sanidad viene por fe. La mayoría de los casos, la fe determina la sanidad, si se realiza o no, pero la fe del que ora por ti. Porque dice en Marcos que impondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Estas señales seguirán a los que creen. La fe está en el que ora. Y así es que permíteme orar por ti en este día, en esta tarde. Yo voy a orar por ti, confiando en el Señor Jesús, de que Él va a hacer su obra en ti. Que esto, esta enfermedad, fue para su gloria, para saber que Él vive y reina y sigue sanando aún. Así es que yo te voy a pedir que si tienes alguna enfermedad, cierres tus ojos o te pongas cómodo. Si tienes alguna dolencia y puedes poner tu mano sobre esa dolencia, la pongas y hagamos esta oración juntos. Si crees que alguien tiene que escuchar esto, puedes hacerle llegar esta grabación. Al final del programa estarán los datos para que le hagas llegar esta grabación y pueda hacer la oración o recibir la oración. Ok, vamos a orar ahora en el nombre de Jesús. Padre eterno, hoy vengo delante de ti a rogar porque tus palabras de sanidad se hagan realidad en la vida de los que nos están escuchando. En el nombre de Jesús le decimos, le mandamos a toda enfermedad salir y no volver más del cuerpo. Toda depresión, todo dolor, fuera en el nombre de Jesús. Sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema óseo, se sano en el nombre de Jesucristo. Toda infección, todo virus, fuera en el nombre de Jesús. Toda inflamación, toda migraña, todo dolor abdominal, cese en el nombre de Jesús. Todo dolor de espalda baja, espalda alta, cuello, articulaciones, sanos en el nombre de Jesús. Cuerpo, recupera tu motricidad en el nombre de Jesucristo. Todo dolor se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe, hermano, la palabra de sanidad del Señor Jesús. Me gustaría oír tu testimonio o peticiones de oración. Escríbenos en contacto@jesussanahoy. Dios te bendiga y Dios está contigo. Gracias por escuchar el programa de hoy. Esperamos haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a compartir este mensaje y a entrar en contacto con nosotros mandando un correo a contacto@jesussanahoy.com. Puedes hacernos llegar tus testimonios o pedir peticiones de oración. Estaremos orando por ti. Dios te bendiga. Si lo que prefieres es conocernos y asistir a alguna de nuestras reuniones, puedes asistir los días domingo a Avilés, en calle Euseba número 3, barrio de Versalles, a las 11:30. En Tineo, calle Eugenia Astur 32, los domingos a las 11 de la mañana. En Pola de Siero, en calle Herida del Hospital 19, los domingos a las 5:30. En Cudillero, estaremos todos los lunes a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. Gracias por escuchar. Nos vemos. Hasta la próxima.